pregunte. Vuestro olor apesta, lo huelo de cerca. Mi vida completa, clan de Gua conecta, buscando la meta. Desmontando fecas, no quiero reyertas, solo real conecta. Mi mente interpreta, mi gente se muestra. Con la mente fresca, selección selecta, lanzando indirectas, mentes inexpertas nunca lo detectan. Una visión perfecta, CW alerta, condición y meta, es la fórmula secreta. Tú eres muy de medallón, yo soy muy de Medellín. Siento admiración por John, brindo con Ron o con Gin. Antes muy de botellón, ahora muy de botellín. Pero si hablamos del hip hop, nuestra ambición no tiene fin. Yo soy muy de Biggie Pack, tú eres muy de Nicky Jam. Yo soy muy de Vinny Paz, nada de Nicki Minaj. Giran el cuello al mirar la lírica más criminal y fina como Skinny Cap, respeto y paz para mi clan. Ya me lo dijo Colombo y Fizz, esos son grandes. El frío de Vitoria es menos cuando están los clan de. La familia se expande como la onda de una bomba que rompe cristales, como Carrero cuando sube al cielo, tú no me dispares. Yo soy el pez gordo porque siempre estoy a bordo con mis socios haciendo negocios sucios como las multinacionales. Óyeme, soy el Fat Fee, sigo con mis planes. Esto va ahí por los meus cans. Rapeo por mi people, no por tener fans. Buscar la evolución es mi jodido afán. ¿Dónde están? Soldados en la calle elaborando el plan, pensando en conquistar el hood si me junto con el clan. Mi gente siempre afronta la corriente y lucha hasta quedarse sin dientes. Ey, así que tus problemas no nos cuentes y piensa de una forma diferente. I'm a psycho, suelto cañones en el micro, me explico. Soy su pesadilla, negro su mayor disgusto. Disparo plomos en el cypher, la escoria se achanta. A la mierda aquellos que nos quieren joder, bitch. Oh Mary, I got my people on the city, ready for the necessary. Nos quieren desangrar, no nos dejan respirar, criminales. Mis versos son letales, antídotos para reales. El barrio se llena con estilo de mi gente. Noches en los parques creando siempre buen ambiente. Vivimos de cora dejando a un lado la mente. Vivo con mi flow del rap, soy un referente. Las calles se llenan con el sonido del alma. Esto es Arte Callejero con Beto Sney, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Un domingo más, un domingo de música, un domingo donde podamos conversar con la escena local del hip hop en Bilbao, pero también tenemos la posibilidad de poder escuchar a otros artistas del panorama, otros artistas del País Vasco o a nivel nacional, que totalmente en esos últimos meses estamos recibiendo bastantes mensajes dentro de nuestro Instagram, donde la gente nos invita a ocupar otros espacios y también a preguntarnos cuáles son las posibilidades de poder estar en Arte Callejero. Pero bueno, este es un día más, un domingo más. Esther Sauga, ¿cómo estás? Un domingo más, bien, bien. ¿Estás contenta? Estoy contenta. Ayer salí y hoy estoy aquí. Es que no paras de ir de fiesta, tía. ¿Qué te pasa? Ey, a mí la gente me invita y si es gratis, ahí estoy yo. No puedo decir nada más. Se ve que eres la típica que prefieres salir de fiesta con 5 euros en el bolsillo y vuelves con 7. Sí soy, sí soy, sí soy. Wow. Oye, ¿qué te ha parecido la entrevista al gran DJ Solo H? DJ Solo, estuvo nice, estuvo nice. Hacía tiempo que no le veía, es decir, solo le veía como camarero, por fin ya le he vuelto a ver camarero. Como DJ. ¿Te has dado cuenta que lo difícil que es la música, que no todos podemos vivir de ella? Eres un buen rapero, eres un buen DJ. Pero él está feliz con su trabajo, entonces. Sí, está bien, está bien. Bueno, hay que intentar compartir. Bueno, hoy tenemos un grupo más. La verdad que son 5 artistas aquí en este pequeño estudio de la 97 Irratia de Arte Callejero. Y sin más, familia, un aplauso y un gran, gran big up a Clan de Warrior in the Building. ¿Qué pasa? Oye, ya era hora, ¿eh? Pues sí. Ya era hora de poder estar aquí con ustedes, tíos. Pues sí, macho, aquí nos tienes y hace mucho que esto lo teníamos que haber hecho antes, ¿no? Como entiendes. Sí. Entenderás que el clan siempre ha estado ahí, no nos hemos movido mucho, pero el frío de Vitoria es menos cuando suena Clan de Warrior, tío. No, es el pan caliente, ¿sabes? Sí, ¿no? Eso es una barra muy dura, ¿eh? Pues sí, tío, pues sí. ¿Cuánto tiempo llevas como grupo ya? Desde 2008. 2008, madre mía. Sí, todavía. Ellos. Ahí seguimos, ¿sabes? ¿Cuántos sois en total? Pues ahora lo que ves. Seis, cinco. Bueno, sí. Hay uno que está fuera. Sí. Pero a nivel de impacto sois muchísimo más, ¿no? Tenéis mucha peña detrás, y, cámaras. Es que empezamos y éramos mogollón, ¿sabes? Yo me acuerdo el primer concierto, igual éramos como unos 12 o así. Wow. Por ahí. 12, 13, por lo menos. Y nos subíamos a la tarima y es que no cabíamos. Era un escándalo, estábamos, pues eso, colombianos, dominicanos. Si todo lo empezamos, pues eso, el rollo de todos los chavales que había ahí de fuera. Sí. A juntarnos y a hacer música. Empezamos así el rollo y tal, con Gasteiz Black empezamos todo eso. Sí. Y nada. Es por cierto, era Gasteiz Black, ¿no? Antes de Clan de Warriors. Sí. Pero Gasteiz Black era toda una... No, Gasteiz Black somos nosotros. Clan de Warriors es... Todo. Sí. Wow. Entonces, considero que sois unos referentes de la música hip-hop en Vitoria. En la capital. En la capital. Hombre, sí, referentes. Ahora sí has hablado bien. Sí, referentes, sí, pero antes de nosotros ya había grupos como Indarrap, ¿sabes? Etiqueta Negra, no sé si te acordarás. Esa gente ya estaba antes que el Clan de Warrior, ¿sabes? Pero bueno... Ahí seguimos. Los que sobrevivimos somos nosotros, ¿sabes? Sí, al final somos los que perduramos, quiero decir. Al final ha habido muchos grupos que han subido escalones. Sí. Y bueno, en fin, no vamos a entrar en materia de nadie. Pregunto, es como, ¿cómo explicar? La música tiene sus altibajos, tiene sí. sus problemas que no llegas nunca a estar en una línea... recta, ¿no? Siempre tienes que subir y bajar, pero veo que vosotros seguís, desde 2008, seguís como grupo, seguís haciendo música, seguís estando presente dentro de lo que es la cultura hip-hop, ¿no? Entonces, os conozco hace muchos años y veo que sois los mismos. Ha entrado gente, pero seguís lo mismo. ¿Hacéis por pasión? ¿Hacéis por moda? ¿Lo hacéis porque hay que hacer rap, tío? Pasión, al final es como, bueno, cada uno tendrá su visión, criterio, sí. Pero, bueno, como yo le digo a Juan muchas veces, cuando él produce y tal, y es como una vía de escape, ¿no? La misión es esa, ¿no? Primero eres tú, haces tu música, la creas, ¿no? Entonces ya ahí empieza a fluir. Y Juan, mira, salió un tema, mira, es un instrumental tal... A ver qué os parece tal, y empieza a funcionar, y hay pasión, ¿no? Hay sí, sí. Hombre, claro. Pasión. Al final es pasión. Que no es simplemente el hecho de vamos a hacer rap para a ver si vamos a ir a la altura del Bad Bunny o sí. cobrar y ya. O sea, ya. Todo el mundo queremos un sueldo, ¿no? Vivir de la música, pero como tú bien has dicho antes, fuera de micrófono, ¿no? Que es difícil mantener vivir de ello solo. Sí. Entonces, claro, es una lucha constante y al final eso te obliga a continuar. Es como decir, a ver, no lo va a dejar, o sea, hay que seguir, es una lucha. Es un maratón, ¿no? Como dice Sabio. Como sí. Claro, es que es así. Moda no es porque si fuese moda, ya lo habríamos dejado, ya lo hubiésemos dejado hace mucho, ¿sabes? Entonces, te hartas de... Es demasiado amor a la cultura, demasiado amor. Son muchas rayadas, muchas sí, frustraciones, pero aún así ahí seguimos porque queremos demasiado esto. Yo hay días que me levanto y digo, no me apetece ir al local ni hacer nada, pero al rato me ducho, desayuno y tal, y digo, ¿qué voy a hacer? Si es que es lo que quiero hacer, o sea, al local y ahí ya me meto ahí y hasta la hora que me dé, ¿sabes? Sí, es más por... Es pasión. Es por amor, pasión, por amor y no por el dinero, ¿sabes? Claro, joder, lo nuestro es por eso, no... Claro, no por el dinero hasta cierto punto. Porque, claro, hermano, cuando empezamos, eso fue 2008 más o menos, cuando empezamos, claro que era por hobby y tal, y sigue siendo por hobby. Claro. Porque al final no ganamos. Ya. Yeah. Pero ya hasta este punto que estamos, ya no es todo por hobby ni porque no. Porque no lo hacemos por dinero. Si se puede facturar y tal. Claro, tampoco. Hay que facturar, hermano, porque ya hay llevamos demasiado. Estudios, hay que pagar. Ya no somos chavales como antes. Claro, si piensas que es un oficio, tienes que convertirlo como tal, ¿no? Al fin y al cabo, si tú vas, como te he dicho antes, subiendo escalones, llega un punto que te obliga a ti mismo a dar un paso en frente, sí. Tienes que ya estás con... En esos procesos de que habláis de que ahora hay que intentar, si se puede ganar dinero, ¿cuánta pasta habéis dejado en este proceso? ¿Y cuánta pasta habéis recuperado? en ese proceso de la música? Bueno, oye, Juan, pues, eso no lo tenemos ni calculado, ¿sabes? Porque si te das cuenta, entras en un local, vale 300 euros, o vas a otro y vale 200, pagar tus mezclas, hemos pagado hasta nuestros conciertos, o sea que esa es la movida. No podemos hacer cálculos porque no... Igual hemos empezado a pagar local desde 2010. Sí. Por ahí. Puede sí. ser. Sí. Por ahí. Sí. Dale 2011. Pues imagínate sí. desde 2011 hasta ahora con locales. Pagando local, solo sí, de solo local. El local. Sí, haces cuentas, 300 euros de una cuenta de es años mucha hasta pasta. Aquí. Solo eso es solo muchísima local, pasta. Claro, mucho dinero. Luego mezclas, videos, tal, al final es dinero, pero bueno. En de todas esas cabezas pensantes, ¿quién es el más disciplinado? Juan. Juan. Sí. Sí, eres sí. el... Bueno, también soy el mayor, ¿no? Al fin y al cabo, soy el mayor. He empezado a producir también, porque claro, llega un momento que digo, a ver, tenemos que comprar los beats, tenemos que pagar... Ya te digo, más gastos. A hacer beat, tío, a empezar a producir poco a poco, tal, para mis hermanos y ya está. Y al final sí, soy un poco más responsable, pero también creo que porque soy el mayor, ¿sabes? Y al ser el mayor, pues, como que en todo grupo tiene que haber alguien un poco... Que ¿sabes? Controle, que intente llevar... Que guíe sí, un poco la cosa, que porque nos si no... ¿Y el segundo disciplinado? ¿El segundo? No viene mal. Casi. ya te digo que se está ya en plan pro ya. Casi. Al final lo bueno es que, claro, si yo estoy un poco de bajón, pues te viene uno que está un poco más de subido, sí. vamos a seguir, ¿verdad? Eso es. Al final, que nos tenemos a nosotros mismos como nos tenemos, al final vamos... Uno está un poco tal, venga chico, venga, tira para arriba, tal, y así lo llevamos. Que si no es como el manager del boxeador, ¿no? Sí, tener un grupo es guay, tener un grupo es guay, tener un grupo te da cierta libertad de que no trabajes el 100%. Entonces como 30%, 30%, claro. 30%, ¿no? Ya soy 5, a lo mejor 25 cada uno. Eso es. Entonces, pero luego la hora creo que todo el mundo tiene ganas de crear. Yo tenía un grupo y veo que, joder, si yo quiero opinar aquí, quiero esa canción, hay que hacer un tema sobre tal. Sí, sí. No, y esas discusiones a mí son muy sanas, ¿sabes? Son muy sanas porque, esto gusta, tío. Yo claro. personalmente llevo tiempo que ya no curro así, no tengo grupo, soy un tío solo, entonces mis pensamientos van. Y a veces saco un tema, creo que ese tema es guay, cuando realmente, porque no tengo a nadie claro, que me pueda decir. Claro, somos muy egocéntricos, creemos que lo nuestro es lo mejor y tal, pero veo que vosotros estáis. Sois muy underground, tío, sí, puedo decir. Sí. Y he tenido muchas conversaciones con Cassid, hablando que hay unas vertientes nuevas sobre nuevos estilos de música, y me da la impresión de que sois muy fiel a vuestros estilos. No aceptáis ningún inmigrante que entra, ningún estilo inmigrante que entra en vuestra zona. No sé si me entendéis un poquito, ¿no? Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y ayer estuve escuchando un rapero underground y vi la música de él. Sin embargo, esta canción está tan guapa que hay un montón de fusiones dentro de este mismo estilo. No, no. Joder, puedo aceptarlo. Sí. Pero veo que Clan de Warrior, aquí no entra nadie. Aquí no entra ningún estilo que... Nosotros somos muy clásicos, muy clásico, la verdad. Porque lo también queremos mantener. Yo creo que es importante. Al final, nosotros hemos crecido con Wu-Tang Clan, con Mobb Deep, con pues eso, Nas, con esta gente. Y al final es lo que hemos mamado y es lo que nos mola hacer. No digo que no se pueda hacer otros tipos. A ver, como cada uno como en sí puede hacer lo que quiera. Pero lo que es... Ah, bueno, entonces, como grupo, las reglas son cash. Hay que ser cash. Sí, sí. Más. Pero no por separado, Coca-Cola. Eso. Pero no. Por separado, tú puedes volar lo que tú quieras. Claro, tampoco puedo limitar, o sea, no puedo limitar la creación, la o sea, de la creatividad de un en sí, tío, pues no, tienes que hacer bumba, bumba, bumba. No, sí, al final como... Hay que salir un poco de la estética. Claro, si... Para que no sea todo el rato lo mismo. Ese hombre me viene y quiero hacerme un R&B, yo no soy nadie para decirle no hagas un R&B, ¿sabes? Hace un par de años he notado que Clan Warrior estaba... haciendo diferentes movimientos a nivel de imagen y me ha dado la impresión que habéis dado un paso adelante. Os habéis adaptado a los nuevos tiempos, claro. A las nuevas formas de poder entretener el público con videoclips guays. He notado que habéis sacasteis un montón de material, pero luego veo que seguís como un poco las hay. Sí, sí. ¿A qué se debe eso, tío? Es bueno saber, para que el público sepa un poquito, ya. Oye, no es fácil mantener la música, aparte de ser músico, uno tiene vida, uno claro. tiene hijos, tiene mujer, tiene que trabajar, claro, tiene que hacer cosas, ¿no? Explicar un poquito eso a la audiencia de 97 Irratia. Pues eso. Jamal, que no has hablado nada, tío. Ya, vamos a intentar un poquito Sí. Eso, lo que estás diciendo, no es fácil. Primero está tu vida y personal, luego está la música, ¿sabes? Y claro, y hay altibajos, tanto en tu vida personal como en la música. Entonces, hay veces que se te juntan las dos cosas, otras veces que es por un lado o por otro. Yeah. Y también, bueno, es bueno porque nada es perfecto en esta vida. No puedes mantener una línea recta. Sí. Hay un momento en que vas al declive, ¿entiendes? Y luego, como dice Juan, luego pues como somos unos cuantos que nos apoyamos, entonces cuando uno va al declive, los otros le levantan. Sí. Eso es lo que pasa. Es que es complicado, tío. Es complicado porque al final pasa mucha gente. O sea, al final nosotros, yo personalmente me junté con otro chico tal y empezamos a producir y a hacer movidas y tal. De repente estás un año, dos años, ese hombre por lo que sea, pum, se va. Y otra vez dices, a ver, he dado dos pasos para atrás, sí, para adelante, que creía que iba para adelante, ahora otra vez otros dos para atrás. Es complicado, el mundo de la música es muy complicado, muy complicado. Y cada vez, o sea, cada, si lo quieres hacer más pro, más complicado todavía, porque todo es dinero, todo es, pero bueno, poco a poco lo vamos llevando ahí fuera. Vitoria Gasteiz. Creo que de los 5, 8, 9 grupos que hay potentes, ¿no? Creo que sois unos que también lleva tiempo reivindicando vuestra música. ¿Sentís que la gente os apoya de verdad? No. Verdad, hombre, no, yo creo que no. La verdad que en nuestra ciudad, eso sí que no sé. Porque, cuando hay eventos y cosas de ayuntamientos y cosas del gobierno, digamos, gobierno vasco y tal, es como que tiran más a lo suyo, ¿no? Claro, pues sí, tiran más por casa y... Yo creo que no. Pero yo también lo entiendo al final, lo entiendo que tienen toda su gente. Al final nosotros también somos un grupo muy under, que tampoco es que estemos en ese círculo, ¿no? Que digamos, al final Vitoria es pequeñito y cada uno tiene su circulito, monta sus movidas, de su círculo y ya está. Es que es lo que pasa. Pero nosotros aquí en Bilbao llevamos tiempo, yo personalmente me llevo tiempo intentando hacer que las instituciones... dentro de la cultura introduzcan la cultura negra, que introduzcan el rap. Y no digo que hemos conseguido, que es difícil, pero poco a poco estamos intentando llegar a ese espacio. Yo siempre he pensado que Vitoria es fácil, porque es la capital, porque hay menos grupos. Pienso que es mucho más sencillo poder meter la cabeza y poder decir, mira, aquí estamos nosotros. Porque sois 5 artistas, soy mucha gente, ¿no? Y encima sois un grupo mezclado. Sí, pero yo creo que es al revés. No, yo entiendo, ¿sabes?, lo que dices, porque sí. Tú ya has visto el panorama en Vitoria y has visto el panorama de Bilbao. Sí. Tú vives los dos panoramas. Sí. Yo la verdad que sabes no. Sabes lo que hay aquí y sabes lo que hay ahí. Sí. Y desde tu punto de vista, pues sí, parece que en Vitoria es más fácil. Hay más grupos y tal, pero en realidad no. No lo es, por lo menos para nosotros no. ¿Qué movimiento habéis hecho para que de aquí estamos nosotros? Joder, se había acercado, he colaborado con el ayuntamiento y soy del clan. He ido al ayuntamiento y decirles, ¿por qué no dejáis que en fiestas de Vitoria, en vez de gastar dinero, que decís que no hay dinero, que hay crisis, que hay no sé qué, hacéis recortes en un montón de cosas y en cultura, ¿por qué no dejáis que en vez de gastar montón de dinero, montón de euros en grupos famosos que vienen aquí, en artistas famosos, ¿por qué no dejáis que canten los grupos de Vitoria y les dais un poco de...? Bueno, ese es un punto muy importante, yo creo que es un punto importante para que podamos hablar de ello. Antes que sigamos con más cosas calientes, Esther Sauga, pínchame un tema de Clan de Warrior. Okay, vamos a ver qué sucede aquí, a ver si sacamos un poco de punch. Tengo por aquí lecciones de vida, Yo, Clan de Warrior. La inteligencia es la esencia. Nos quedamos cortos a causa de la ignorancia. Seamos conscientes ante esta situación, porque como conclusión estamos sumidos en la desgracia. Da igual el tiempo que pase, un año tras otro. Nuestros rostros hablan por sí solos. Se es feliz cuando le haces sonreír al prójimo, al próximo. Y por un segundo te sientes fuera del abismo. Pensemos que tiene que haber solución para esta situación tan dramática, tan caótica. Y no creo que sea explotando una dinamita. Ojalá esta realidad fuese ficción y cada acción una toma falsa. Me marchito como una flor cuando sé que en algún lugar alguien lo está pasando mal. No creo que haya mejor manera de lanzar mensajes de paz que el rap. Arte callejero, escribo con el lapicero sobre este folio. Soy mi director, mi editor, mi guionista y transmito mejor que todos esos periodistas. Algunos luchan por el día a día mientras otros juegan a ser Dios. Me cago en ellos. No somos nobles ni hidalgos, somos plebeyos, esclavos de nuestros destinos. El orgullo nos ciega el pensamiento y con el paso del tiempo nuestros actos nos remueven. No lo sé, no lo creo, no me siento capaz. Aunque todo vaya mal, yo nunca me echo para atrás. La vida solo me da lecciones, complicaciones, interrogaciones. ¿Y para cuándo soluciones? No lo sé, no lo creo, no me siento capaz. Aunque todo vaya mal, yo nunca me echo para atrás. La vida solo me da lecciones, interrogaciones, complicaciones. ¿Y para cuándo soluciones? Una vez alguien me dijo que le echase más cojones, que si no me llegaba la alegría, que le diese la vuelta a la tortilla y sonría. Pero esa no es la solución. ¿Para cuándo la solución? Solo frustración, un gran desazón en mi corazón. Está claro que la vida es un sendero lleno de obstáculos, donde entablamos vínculos, creando círculos de afinidad, luchando por la libertad y esclarecer la realidad. Yo mientras mancho el papel, él está en el cuartel, tocándose las partes, diciendo quién vive, quién muere, quién pierde, quién manda, quién gana, quién es legal o ilegal. Decirnos dichosos, ellos como siempre son los benefactores, nosotros los tractores y luego los infractores que envenenan su mundo perfecto. Malditos corruptos, no más actos injustos, juzgáis, burláis, sembráis, creáis caos en vidas ajenas, provocáis suicidios, en eso sois expertos, un poco más de espectros. Basta de juegos sucios, venga, paren los desahucios. Vamos, paren los desahucios. Paren los desahucios. Paren los desahucios. No lo sé, no lo creo, no me siento capaz. Aunque todo vaya mal, yo nunca me echo para atrás. La vida solo me da lecciones, complicaciones, interrogaciones. ¿Y para cuándo soluciones? No lo sé, no lo creo, no me siento capaz. Aunque todo vaya mal, yo nunca me echo para atrás. La vida solo me da lecciones, interrogaciones, complicaciones. ¿Y para cuándo soluciones? Clan de Clan, Karim Barbeck. Bueno, familia, lecciones. Mr. Jamal, eres un tío... ¿Crees que lo que hacéis en Clan de Warrion musicalmente es político? Es política, pero no la política de los partidos políticos. Es política humana. Eso es lo que es. Es decir, ¿qué es política en realidad? Bueno, todo es política hoy en día, ¿no? Por eso digo que es política, pero no política de los partidos políticos. Es política humana. Es decir, sentido común a la vida. Para el pueblo. Por ejemplo, si una persona viene a provocarte para que discutas con él y tú pasas de él, no vas a discutir, no va a haber discusión. ¿Entiendes? Es una forma de aplicar política, política pacífica, política protesta, política de decir esto está mal, yeah, esto no es así, abrir los ojos y todo ese rollo. Volviendo un poquito a la Vitoria-Gasteiz, tío. Sí. ¿Cómo ve la música en Vitoria? ¿Va bien? ¿Está bien? ¿No está bien? La música en Vitoria está muy sesgada. ¿Sesgada? Sí, está muy sesgada. Hay mucho favoritismo, pero siempre ha sido así. Es decir, que tienen ya el círculo cerrado. Sí, muy cerrado. No entra nadie, solamente lo hacen ellos. Te pueden ver, los conoces, os saludáis y tal. Dice, por ejemplo, mi hermano Juan, dice el Ayuntamiento de Vitoria. Y es verdad lo que dice, pero ahora ya no solamente es el Ayuntamiento de Vitoria, sí, ya son también los propios grupos de Vitoria, y hablo abiertamente, uh-huh, hablo abiertamente. Son los propios grupos de Vitoria que montan cosas, sí, saben que existe el clan, sí, pero cuando montan cosas nadie llama Clan de Warrior. Pues claro que no. Pero cuando canta el clan y por casualidad lo ven o lo que sea, o ven al Clan de Warrior por el centro de casualidad, ¡eh, qué buenos sois, tíos! Que no sé qué, tío. Déjate de chorradas. Es así, es así. Espérate, entonces, años ya, sí. Mi pregunta es, ¿se podría entrar a Clan de Warriors o ya tenéis el combo cerrado? No tenemos el combo cerrado. A ver, según lo que vayas a hacer. Bueno, por eso. No tenemos el combo cerrado. Como ha dicho mi hermano Juan, no tenemos el combo cerrado. Si tú eres un artista que le guste el trap, el drill, el house, el techno, afrodance, puedes entrar, pero ya sabes lo que hay. Cuando es un tema con el grupo, ya sabes cómo va a ser el tema. tú individualmente puedes hacer lo que quieres, que obviamente eres libre de hacer lo que quieres. O sea, respetamos a todo el mundo. Y respetamos todos los estilos, aunque digamos en algunas letras el trap, no, en realidad solo es una puya de escribir, ¿sabes lo que digo? Pero en realidad ningún estilo sobra. Todos los estilos sirven. Juan. Es respetable, yo respeto, intento respetar a todos los estilos. Lo que pasa es que yo tengo muy claro lo que quiero hacer, ¿sabes? Claro. Yo tengo muy claro que mi clan es boom bap y fuera. Cerrado, no está cerrado. Nosotros al final tenemos un local, un estudio, que a mí viene un artista y me dice, oye, hermano, ¿me puedes grabar reggaetón? Yo te grabo tu reggaetón. Yo no tengo ningún problema. Ahora, de ahí a que mi clan suene a reggaetón, no. ¿Sabes? No. Clásico. Nunca probar como nuevos estilos. Que no esté, o sea, partiendo de que ya vosotros sabéis lo que tocáis, estáis en vuestro género, lo conocéis muy bien, ¿no os llama la atención probar nuevos géneros? Que si luego sale mal o no os gusta. Pero probar... Tengo en mente yo. ¿Pero hablas del grupo o individualmente? Como grupo y individualmente. Individualmente, yo soy de los que más prueban. Ey, no sé. Yo estoy pensando, ¿eh? De todo el grupo, diría que yo soy el que más... cede más en ese aspecto. Los demás son claros a su, claro, son muy cerrados al clan y muy fieles al clan. Yo tengo R&B, yo hago trap, tengo, por decir, drill, tengo, ¿sabes? Pero cuando soy yo, casi. Sí. Pero cuando es Clan de Warrior es... Como grupo, no os sienta mal que no actuáis como se debería actuar. Sí. No os sienta mal que... que en ciertos espacios otros artistas están haciendo bolos y vosotros con esa calidad musical, con esos beats musicales y no tengáis el espacio de que los promotores os llamen para poder actuar, ¿no? No os sintáis... Sienta mal y frustra. ¿Por qué? Pues porque no es por menospreciar a nadie. Porque hay gente que, bueno, acaba de empezar a hacer y de repente le ves que bolo por aquí, bolo por ahí. Obviamente, tampoco sabes lo que hay detrás. Claro. Porque nosotros cuando empezamos también dábamos bolos por aquí, bolos por ahí. Sí, ¿verdad? Y aceptábamos dar bolos por consumición, ¿sabes cómo te digo? Sí. Entonces, no sabemos lo que hay. Uno te puede venir a vender la moto de que ha ganado pasta cuando en realidad... Sí, sí es cierto. No es así. Entonces, bueno... No. Sí. Es que... Hay niveles y niveles. Pues yo es que no sé, es que ni me interesa ya. La movida es que yo ya he pasado por eso y no voy a volver atrás, ¿sabes? Yeah. Yo ya he dado bolos, Gasteches, por macarrones, por de todo. En pueblos con ahora mismo, con cabras, gallinas, claro, lo que estamos hablando, lo que estamos mirando, que si vamos a dar un concierto que sea ya algo serio, sí. Y un concierto que nos den lo nuestro y bueno, y si lo tengo que montar yo, lo montaré yo, ¿sabes? No hay ningún problema. Manito. Yo os digo, yo estaba en la misma línea que vosotros y de hecho yo también siento que en ciertos espacios me han chapado. Sí. Y lo que hice es dar la vuelta a la tortilla y empezar a crear mis propios eventos. Claro, ahí está. Entonces yo creo que como grupo, vosotros con el talento, yo soy uno, ahora tengo un equipo, pero sois cinco hombres, cojones. Sí, es que yo creo que, ¿por qué no dais la vuelta, no esperar? Eso es. Es que os llamen pensando, y meter mano. Os digo en serio, yo Beto nunca me he considerado mejor que nadie. No, por supuesto. Pero sí me considero que soy un currelas. Por supuesto, claro. Trabajo muchísimo y ya llevo tiempo que no estoy pendiente de terceros. Eso soy pendiente de, güey, mi compañera ha enviado 100 mails, así, 100 mails a diferentes espacios. Ella está enfadado porque no han dicho, sabemos quién es Beto, pero no queremos que Beto actúe. Claro. Se ha cabreado. Pero hace dos años empecé a crear mis propios eventos y ahora resulta que son ellos los que te llaman a ti. Claro. ¿Para qué? Oye, vemos que trabajas bien, queremos que tú seas el director artístico de nuestro festival. Claro. Cabrones. Claro. Entonces, pues, Clan de Barrio, si Mahoma no va a la montaña, montaña, pues, ¿no? Entonces, y la calle lo tenéis, conocéis un montón de artistas. Sí, entonces, yo creo que la estrategia que podéis hacer... Es esta, tío. Sí, sí. Crear. Yo tengo el Damba Festival, que lleva tres años, digo yo, pero hay un equipo, ¿no? Sí, claro. Llevamos tres años. Y tengo la fe que eso va a más. Uh-huh. Y espero que todas las personas que están en la misma línea actúen alguna vez en el Damba. Claro. Entonces, pero eso porque no... Y digo, hay una palabra nueva que digo, no more drama. Eso no hay drama ya. Yo no voy a hablar de cerrar puertas, me la suda. Yo voy a hacer mi movida. Es que sí, vienen 5, vienen 10, pero estoy haciendo mi movida. ¿Sabes? Entonces yo creo que, claro, Barrio, tío, tienes una calidad de la hostia, pienso que la estrategia tiene que cambiar, pero, sí, ¿sabes? Yo sí, pienso claro, yo, ¿eh? Sí, a lo mejor estoy equivocado y... Es que justo estamos hablando ahora mismo de eso. Tiene que cambiar, sí. Algo justo falla, estamos. No sabemos por dónde tirar muchas veces. Si los ayuntamientos no os quieren meter mano vosotros. Volviendo un poquito. Entonces, decís que el rap en Vitoria... Bueno, hay una palabra nueva que he robado a un poeta y quiero compartir con ustedes. He tenido un montón de... He hablado en diferentes espacios y me han acribillado. Y espero que... ¿Qué opináis? A ver. El peor del rap... Lo peor del rap son los raperos. Sí. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, es así. Es que es así. Es así. Pero me han dicho que no. Sí, es así. Me han dicho que no. Que el rap tiene ciertas... Digo, sí, el rap tiene ciertas virtudes que no tiene otros estilos de música, pero lo peor del rap no es el público. Somos los mismos. Somos los raperos. Yo hasta he llegado a pensar de que al final, porque al principio sí que nos llamaban a sitios y a tal. Pero claro, tú vas a rapear, veían a 4 o 5 negros subirse a una escena y se quedaban así, en plan que están admirando un cuadro de Goya o yo qué sé, de algún... Yo decía, pero qué pasa, nunca había visto 5 negros en un escenario, tío. Claro, íbamos pasando de eso y al final ya no nos llamaban. Y yo decía, pero esta peña qué... Al final hasta llegó a pensar de que esta gente es que nos tienen miedo, ¿qué pasa, tío? Bueno, eso también tuvo una discusión con... Bueno, una conversación con Rus Blaca. Me dijo lo mismo. Dijo, es que... La gente cree que tiene miedo cuando estoy en el escenario porque engendro claro, agresividad sí, sí. Y para el hombre blanco es echarse para atrás, ¿sabes? Entonces tienes que refinar un poquito más la música. Porque sinceramente, una música hecha por una persona negra, una música hecha por persona blanca, son dos formas totalmente distintas de integrar, de transmitir sí. ¿No? Pero se acepta que hoy en día el 70% de los raperos que funcionan en España son... ¿Ya ves? Blancos, y hay un 2% o 1% que son negros. Sí, vale. Si os digo KCO, Frank T, ¿qué dijís? A mí Frank, tío. Yo me quedo con mi Frank. Toda la vida. KCO, Frank T. Yo Frank T. Pero Frank T. No porque sea negro. Buena letra, la verdad. Yo también. Es un no buen... Pero con todo el respeto hacia KCO, sí, claro. Que ese hombre llevó... Yo soy blanco, escucha mucho KCO. Pero yo llegó hace muchos años ya que llegó un punto que dije, esto ya es... O sea, no, ya no me impresiona. Pero Frank T, tú escuchas... Yo hace poco he escuchado el último tema, no me acuerdo ahora el título y tal, un vídeo que acaba de sacar con una chica, además súper diferente y tal, pero la letra siempre impacta. Siempre, siempre. Tiene... Kendrick Lamar, ¿tiene algo ahí, Tupac? Que florece, Tupac, ¿no? Tupac. Kendrick Lamar y Tupac. Tupac. ¿Por qué Tupac? ¿Porque ha sido historia? Porque no, es... No, porque Kendrick al final es... Digamos copias. Que es como el hermanito de Tupac. Exactamente. Es como su hijo. Es que no se puede. Es como que yo ya he escuchado eso. ¿Sabes? Nas, Jay-Z. Nas. Yo soy de Jay-Z. Eso sí que te lo digo. Yo tengo ahí discos en casa. U-Tang, Mobb Deep. Uf, ahora es que lo ha puesto chulo. Yo me quedo con, yo con los dos. Ah, hay que elegir uno, tío. Hay que elegir uno, me quedo con Mobb Deep. Mobb Deep. ¿U-Tang, Mobb Deep? No es que soy mí, de ninguno de los dos. Es que a mí Prodigy, tío. Es que he escuchado los dos, pero muy... Yo los dos, no me... Yo es que Prodigy, tío, te lo juro que para mí es de lo mejorcito que he escuchado en mi vida, tío. Prodigy es que rapea mucho. Yo soy más de Cypress Hill y Lannis. Claro, sí. Pero tú ya te vas a la otra cosa. A la West. Ya te vas a West Coast, tío. 50 Cent, Ja Rule. Uf. Ninguno de los dos, la verdad. Jarol. Sí. A ver, si tengo que elegir. Sí. Yo ninguno. 50. Yo ninguno. Es que no me gusta ninguno, sí, la verdad. No me gusta. A ver, no es mi... Pero si tengo que elegir, 50. Yo escuchaba mucho 50 también, pero... Ahora, Biggie o Pac. No, eso no podía decir. Eso, Biggie eso, o Pac. Big Pac. Biggie. Biggie. Sí. Gracias. A ver. Sí. Joder, si dices que Kendrick y Lamar y Tupac. Es que nosotros tenemos, yo por lo menos, yo en mi cabeza, mi rap no es, mi rap es diferente. Sí. Tipo Mobb Deep, Kooji Rap. Pues es New York. Es New York. Sí, no, esto es de New York, New York, New York, New York. New York. Yo me llevas a Atlanta, me llevas a... Nah, esos sonidos ya esos no sonidos nos mola. No. ¿Qué va? Kanye West, ¿qué os parece como productor? Como productor es un crack. Es un crack. Pero me he fijado que Kanye West está marcando tendencias a nivel de la música, ¿no? Si sí. Te fijas, lo que hace él ahora, hoy en día, la estética en el escenario, está marcando un antes y un después. Sí. Y en la corriente de ahora los artistas es copiar totalmente eso. Sí. Bad Bunny, que a mí no me gusta, pero sinceramente tiene unos números muy elevados. Por más que no me guste, tengo que decir que por lo menos ahí, es haciendo algo. Pero yo mi pregunta es... Yo ahí discrepo. ¿Ese hombre, por ejemplo, es rapero? Es marketing. Bueno, le han dado un premio. Bad Bunny, sí. No es nada, ni siquiera es cantante, es un producto. Es marketing. Es un producto, son productos. No, yo lo que veo hoy en día... Es un producto... Sí. Pero es un producto que suena bien, es un producto que bueno, pero claro, es que Clan, aquí hay una cosilla. Esther es de Bad Bunny. No, Esther tiene, ¿cuántos años tienes tú? 23. Ese tiene 23 años, ¿eh? Ah, es de ahora, ¿vale? Sí, sí. No es como tú y yo, aquí, ¿sabes? Claro, claro. Cuando escucha hablar de Bad Bunny... Entonces no entiende de música. Entiende su música. Entiendo música 2024. Claro. Claro, está en... Pero hay que ir hacia atrás. Yo no solamente soy de Tupac, Biggie y toda esa gente. Escucho muy atrás. ¿Sabes a quiénes escucho yo? Sí. Creedence Clearwater. Uh-huh. ¿Sabes cómo te digo? Gente que hace folk, sí. Que hace soul, claro, que hace todo eso. O sea, yo para entender la música tengo que ir muy atrás de antes de que yo existiera. Claro, pero es que eso, yo para mí eso es la música realmente. O sea, música. Sí, de dónde viene. Louis Armstrong. Esas son entonces, movidas de entonces, música. Entonces, ¿lo vuestro también es música de ahora realmente o no? Lo nuestro es música de ahora, sí, es de ahora. Comparando con todo eso, lo nuestro es música de ahora. ¿Por qué te digo que es música de eso ahora? Eso no es. Porque yo he visto, dice he escuchado no. Atentamente. Es música. Nuestra música, ahora no se puede decir que es de ahora. No. ¿Por qué? No se refiere a ahora. Porque ahora. Yo no veo ningún grupo en toda España que haga el estilo de música que hacemos sí, pero underground. Que no se refiere ¿sabes? Ahora de 2024, ni 2023, ni 2022. Lo que llaman underground hoy en día es lo que hace el Yatra ese. ¿El Yatra? ¿Quién? El Yatra. ¿Quién? Sebastián Yatra. ¿Quién es that? Que sí. Lo llaman, el Yatra, ¿no? Sí, sé que lo llaman todo Yatra. Rap y que no. No, la verdad que no. Que no. Bueno. Es como una el rapero no sé qué, no sé cuánto. Y resulta que ese no canta ni rap ni canta nada. Una Nicki Minaj, la rapera tal. ¿Qué rapera? ¿Desde cuándo? Eso voy yo. ¿Qué rapera es esa? Sí, eso es, Beto. Por ejemplo, han dado premios a un montón de gente que a la hora de la verdad, si volviésemos atrás, hablando de música de verdad y de artistas de verdad, esa gente no podría ni abrir ninguna puerta. Pero ¿sabes lo que pasa? Hoy en día, componer música urbana, ya está. Ya es rap. Es que es lo que iba a decir. Ya está, pero que mi rap no es música urbana. A ver, pues ves, hay muchas clasificaciones, muchas... Vale, de eso os iba a preguntar vale, ahora también, ¿sabes? Me tienes la pregunta por ahí. Pero ¿qué opináis? Cuando dicen rapero o la rapera, yo creo que se refieren también a cómo viste. O sea, la estética. La estética, sí. No creo que sea solo a lo que canta. Porque vale, es que no pueden... Ah, vale, no una pueden, cosa es sencillo, otra cosa es rapero. Eso no es, no creo vale. Que enfoquen a todo el mundo. Dime, no. Vale, sí, yo me he visto de traje y rapeo, a ver cómo me llaman a mí. Ahí sí. O sea, yo ahora mismo, como voy vestido, yo no soy rapero ni soy nada, ¿no? Gánster, tío. Claro, eso es. Mira, gánster. Es todo marketing. Es marketing. Es que, más encima, es que lo utilizan para crear controversia y crear debate y crear diferentes puntos de opinión. Eso lo hacen los blancos. ¿Sabes cómo te digo? La música urbana. Es la música urbana. La música urbana es la música de calle que hemos hecho siempre, en realidad. Nosotros llevábamos Timbaland y nos llamaban delincuentes. Por ejemplo. Llevábamos zapatillas Nike y nos llamaban delincuentes. Y ahora resulta que Bad Bunny lo lleva y hace música urbana y viste urbanamente. Bah, mentira. Ya te digo, sí. Ellos no pertenecen al género urbano ni al mundo urbano. Sin más. Somos artistas de internet. Hermano, yo creo que al final esa gente hace su música para Para ganar dinero, tío. Para ganar dinero. Es así. Es lo que le mola. Al final es un producto. Yo pienso que esa gente es un producto. Pues sí. En algún momento, el trabajo de Clan de Warrior será algún producto vendible. Puede ser. Yo creo que poco hemos hecho de vender. No, que si puede ser. Algún día, puede ser. Puede ser. Algún día. Podrías decir, mira, vamos a trabajar. Sí. Lo que yo percibo, ¿no? Yo veo que ahora las cosas han cambiado, las formas de trabajar han cambiado totalmente. Tú sacas un videoclip, tiene que ver algo de marketing para que pueda llegar a otros públicos. Hay mucho material, hay mucha música, hay un mogollón de gente sacando música y los algoritmos se basan más en la gente que mueve más y lo tuyo, no. Entonces yo digo, algún momento Clan de Warrior dirá, oye, vamos a parar. Vamos a hacer un trabajo, aunque sea underground, pero vamos a dar el marketing. Claro. Sí, algún momento me imagino que lo tendremos que hacer. ¿Próximo proyecto? No, no, porque no está... Llevas un año. La última canción que sacaste lleva hace seis meses. Y hoy en día 6 meses... Es mucho. Es mucho tiempo. 6 meses es mucho. A ver, sí, también. Hoy en día y antes también. Pero también porque bueno, antes trabajando. Antes una canción tenía casi 7 meses de dar el bombo, ¿no? Sí, hoy en día es un mes. Eso es un mes. Ya está. Un mes, si le das un mes. Claro, si no das un mes, son 15 días. Sí. Y la gente se le olvida realmente tu música. No, estamos parados un poquillo en el tema de... Porque es, producir. Realmente estamos intentando pues eso, legalizar todo un poco, ¿no? Legalizar la música y tal, y por eso estamos un pelín parados, pero hay que hacerlo, porque nosotros hoy en día es que no teníamos nada legalizado, legal, no tenía ningún tema registrado. Wow, eso es un error, claro, es un error de Clan. Pero error, ¿sabes? Porque decís de Las Gay. Sí, por ejemplo, teníamos nada, o sea, nada registrado. Ahora es cuando, claro, igual tenemos, yo qué sé, 500 canciones. ¿Cuántas canciones tenéis, tío? Pero es que al final nosotros... No sé, ya sabes. Nosotros, es al final es micrófono y cantar. Nosotros eso de registrar todo eso. Claro, no sé. Suele pasar. Claro, nosotros estábamos... Nosotros solo queríamos hacer música. Ya está, irnos al parque con los... Ya está. Pero ese tiempo pasa ya, ¿no? Ese tiempo ha pasado. Pero seguimos nosotros. Seguimos igual, bajamos al parque. Al parque con nuestras litronas y música y ya está. Con el frío de Victoria. Eso es. Pues sí. Pero bueno, pero qué es lo que estamos diciendo, que claro, con el tiempo, poco a poco, Dimán, que vas gastando ya dinero en tal, y al final también os dices, hostias, me gustaría que la música pagase. Recupere algo. Su estudio, o sea, el estudio donde hago la música, que son 300 euros al mes, claro que me gustaría que saliese de la música, que no tuviese que salir de mi bolsillo, pero... Claro. ¿Habéis tenido algún día beefs con algún grupo? No. ¿Nadie se atreve a tener beefs con Andy Barrio? No. Si hay un beef... Mira, si hay un beef, te digo una cosa, si hay un beef, va a ser suficiente con una línea para machacar a quien sea. No hay ni tiempo de dedicarle una canción entera a nadie. Es una línea. También, o sea, es mejor yo, por lo menos, si alguien me tira, por ejemplo, yo es que ni le voy a escuchar porque yo como... Este no escucha, yo estoy en este mi movida y paso. Sí. Igual me tiras y lo escuchan los demás y yo ni lo escucho, ¿sabes? O sea que... No hemos tenido todavía. Yo depende, si voy a ganar pasta por ello... Vamos a llegar a un acuerdo. Si voy a ganar pasta por ello, sí. Claro. Si no, ni te respondo y voy a buscarte. Es que más, voy a buscarte... Claro, ¿qué pasa? Es que nosotros... Y lo hablamos, ya está. Si tú me tiras porque sí, yo te busco. No sé, a nivel de la industria musical. ¿Ustedes creen que existe industria en este país? Muy poca. Aquí no se ve. Aquí no. Si fuera Madrid, ni si bueno. Y si en este país, no te están hablando país, de... En el país en general, Vitoria, sí, sí. Bilbao, no... País Vasco, no. Me refiero que, bueno, en Madrid es como más... Hay más posibilidades de hacer... Pero hay más gente también. Hay más gente, claro. Te puedes expandir más... A ver, pero no, hoy en día. Yo a veces yo tengo un poco de cabreo por Madrid y Barcelona, por las grandes ciudades, entre comillas. Entiendo, lo respeto, porque está todo centralizado, todo depende de Madrid. Pero he visto personas que han venido de Madrid que han petado con un tema y se le ha dado tanto bombo cuando vienen aquí. Y les ves los directos, me duda la mierda. Ya, es que se refasa. Entonces, eso, tío, me da la impresión que nosotros aquí trabajamos muchísimo más que esas personas de ahí abajo. Entonces, ¿Realmente crees que el talento está en Madrid, está en Barcelona, está en Sevilla, está en Valencia? No. ¿O el talento ya está y es ya está abierto a nivel nacional? Yo creo que talento... ¿O en todas partes tiene su...? Porque aquí en el norte hay un rap diferente al de Madrid. Sí, diferente, claro. ¿Sabes? Y Barcelona hay diferente, yo creo que... Hay talento en todas partes. Sí, sí, a ver, hay talento Sevilla, en todas partes, pero pueda que en Madrid, en Barcelona, haya más. ¿Por qué? Porque es que son más. Gente, claro. Hay más gente. Hay más gente. Entonces sí. Yo creo que en ese aspecto igual sí que hay más talento. Que pero al final son más gente, pero no quiere decir que aquí no haya talento. Si en Vitoria somos 10, en Madrid son 100, ¿sabes? Al final. Aquí, por las razones que hemos hablado antes, pues es imposible que tú puedas coordinar con medio Vitoria, no necesito Vitoria, pero con dos, tres grupos. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, en Vitoria hemos dicho a Grupo de Vitoria, vamos a coger una sala entre tres grupos y vamos a hacer un concierto? Pero no quiere. Es que. Venga, tío. No sé, o no están seguros. Pero bueno, que lo vamos a hacer nosotros, la verdad. Nosotros, de hecho, lo próximo que tenemos pensado es alquilar una sala ahí, traer a Fran el Largo, un colega ahí de Cádiz, tío, y liarla. Yo os digo, bros, os aprecio un montón y creo que hay que uno mismo hacerlo. Sí. El business está hecho, los americanos nos han enseñado cómo hacerlo. Ya, yo creo que ya no hace falta más. Entras en Google, en Internet, lo ves, lo que tal. Pues sí. Y crear uno mismo su propio bolo, probar. Yo creo que es la mejor opción. Es lo mejor, yo también. Te lo guisas, te lo comes. Sí, sí, sí. Yo creo que hay un montón de artistas a nivel nacional que quieren funcionar. El norte, bueno, yo digo, sí. Bilbao es una ciudad... que es una plaza importante, entre comillas, dentro de lo que es fuera de, yo que sé, Madrid, sí, tal, no sé qué. Tal, sí. Todo el mundo quiere venir al norte a tocar, porque hay mucha más pasta. Cuando vienes al norte, te dan un estatus diferente, y luego vuelves, sí, he estado en Bilbao. ¡Wow! Está en Bilbao. Entonces, o está en Vitoria. La comida, entonces, yo creo, los chuletones. Eso es. Las imágenes, lo limpio que es la ciudad. Claro, toda esa estética, a cualquier grupo, sí, que a veces yo intento, sí, llamamos, oye, ¿vienes a tocar? Para ellos es como, wow, me llaman desde Bilbao. Desde Bilbao. Me llaman desde el norte. Entonces, yo creo, familia, Vitoria es vuestra casa, tío. Si dejáis que los demás os quiten el puesto, yo creo que es un grave error. Yo aquí también peleo con todo el mundo. Sí, sí, yo soy sí, un tío que me han hecho haters, beefs. De todo. Sé que, yo sé que hay sitios donde voy y digo, ¿qué haces sin mierdas aquí? Yeah. Pero yo voy, soy mi ex. Tengo ahí mi movida. Voy a lo mío, hago mi movida. Punto. Y poco a poco la peña empieza a darse cuenta y digo, hostias, joder, hay que llamar a este, ¿eh? Porque ese haciendo cosas que no estamos haciendo. Claro. Entonces yo creo que vosotros, Vitoria, lo mismo que digo a Juanpa, le digo a esos chavales, creo que ya es una ciudad que tiene unas buenas oportunidades para hacer cosas. Y lo he intentado, ¿eh? Y no descarto, yeah, no descarto hacer movidas en Vitoria. No os enfadéis conmigo, ¿vale? Bienvenido, sea. Bienvenido. Abrime las puertas, por favor. Con que nos invites a nosotros, te dejamos. Y si no, pues venga. Fuera. Te hacemos bullying rápido. Sí, tío. Me gustaría saber un poquito más cómo hacéis la parte de la composición, tío. ¿Cuál es el proceso de Clan de Warrior de componer? Pues eso es sencilla, ¿no? No hay mucha complicación. No hay un truco, no hay una... Una línea. Una línea, sí. No, o sea, nosotros vamos al estudio. Escuchamos el beat. Estamos escuchando el beat, somos muchos, muchas cabezas pensantes, vamos escuchando el beat, igual mientras uno no le sale nada, el otro ya tiene una idea, suelta la idea, igual al momento, mira peña, he pensado sobre esto, y vamos componiendo en el momento, o si no, pues nos llevamos el beat, si no sale nada, queremos hacer algo, igual, primero el beat, si nos mola el beat, ya ir trabajando sobre él. Sí. Si en el momento en el estudio no sale nada, nos llevamos el beat, cada uno se lleva el beat y lo va escuchando. Y el primero que saque una idea, la suelta en el grupo. Mira, peña, creo que esto puede ir sobre esto. Y ya cada uno tiene, yo qué sé, 30 segundos, lo que sea. Vamos componiendo. Y luego ya quedamos y cuadramos a ver cómo queda. Hablando de ti, aquí ha pasado ya llevamos como 2 años y medio el programa y creo que ya hemos hecho ya 30 y tantas entrevistas. Y de muchas entrevistas que hemos hecho, alguien ha hablado, siempre preguntamos, oye, dime 5 artistas que te molan. Y siempre, Clan de Warrior, Black Acid. Clan de Warrior, Jamal. Clan Ciudad de Juan. Veo que los raperos y la peña os tienen en mente. ¿Sabéis? Uh-huh. ¿Saben quiénes sois? Entonces, dentro de lo que cabe, con esas tantas dificultades que puedes encontrar, se ve que la gente os ve. Sé que me ven aunque no dicen nada. Eso es, eso es. Entonces yo te digo que tenemos aquí varios programas que, oye, dime cinco artistas que te gustan. Clan de Barrio, Black Acid, Jamal, no sé qué, Juan. Y digo, joder. Luego viene otro artista, lo mismo. Entonces, a mi parecer, va a ser importante que alguien te reconozca y diga, oye, esa gente está haciendo algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que apretar más. Pienso que puedes apretar más. Sois africanos, una parte guineana muy presente aquí. Sois la comunidad africana con los senegaleses y magrebís con más presencia en el estado. En el estado. Aquí no hablamos de España, hablamos del estado. Alguien de Albacete dirá España, pues nosotros en el norte decimos el estado. La comunidad guineana, ¿os tiene presente? O sea, poco, casi nada. Nada, casi nada, de verdad. Pero yo creo también que puede ser que no os involucréis. Puede ser. Puede ser. Porque hay una pelea tan importante. Dicen por ahí que los guineanos sois del estado. ¿Ves? ¿Estado de pues quién? Precisamente nosotros. Sí, estar. Para no decir. Del estado independiente de nuestro estado. ¿De quién? Es decir. Eso es. Sois como los negros españoles. Y cierto hambre que pueda tener un senegalés, un angoleño, un nigeriano, que está ahí picando piedra, vosotros ya estáis a 5 escalones más arriba. Entonces, por eso estáis como un poquito más lazai. Y en cierto modo, el apoyo es menos. Os digo, un grupo senegalés que haga un bolo y mueve un 2% de la comunidad senegalesa, peta. Claro. De hecho, otro día Babu ha hecho un bolo y vino gente. Claro. Pero pregunto, ¿por qué Clan de Barrio o la comunidad guineana a nivel nacional nunca se involucra con los proyectos de artistas guineanos? Bueno, pero yo siempre digo lo mismo, ¿es en Guinea o...? Tú eres vasco, tío. No, tú eres este es máquina, no te vas a hablar. Oye, a lo mejor tiene vuestros genes ya. ¡Ey, es verdad! Yo no soy español. Ha consumido vuestros genes ya, ¿eh? Es guineano. Ahora le de Malabu. A ver, habla tú, a ver. No sé decirte. Es muy grave. Sí, no sé decirte porque no vivo en las mentes de la gente. Lo único que te puedo decir como excusa es que cada uno vive en su mundo. Sí, pero haces parte de la comunidad. Sí, claro. Sí, está claro. Si queremos avanzar, yo creo que la unión y el concepto de cultural está muy presente. Está en ciertas canciones cantáis en fan o en bubi mismo. En bubi, perdón. Cantáis en bubi. Entonces, cuando haces bubi pichi, ya estás reivindicando, ya estás informando que comunidad, aquí estoy yo. Claro. Entonces necesitas un feedback. Pero te digo, ¿qué sucede, tío? No lo sé, macho, no lo sé. Yo tampoco. Igual es la clase de música que hacemos, o sea, entre, ¿sabes? El rap es un estilo más... Quiero decir, no apoyar. Claro. Ya, no es razón. Ya, pero a ver, Yamal, nuestras letras al final yo creo que ahí nos... En Guinea no pueden estar bien vistas nuestras letras. No pueden. Vale, pero aquí... Es que en el estado es que aquí casi 1,5 millones ya hay, o 800,000 aquí en todo el estado, con que 50 o 100 acudan a un evento a 10 pavos, sí, y es una muy buena ayuda, sí, claro, para que se pueda, claro. Yo estoy jodido, aquí tengo 5 gatos angoleños, no tengo angoleños que me sigan, no tengo esta fuerza. Un senegalés tiene la fuerza. Un marroquí. Morat, ¿por qué el 45% del público de Morat es magrebí? Claro. Y son 1,5 millones. Y la gente va. Claro. Ya tiene ahí una buena parte. Hombre. ¿Sabes? Pero yo creo que eso también se debe a cuando tú suenas. No sé. Yo creo que al final, si tú suenas, tu peña va a estar te va a apoyar. Bueno, yo cuando, creo que... cuando tú no suenas, nadie te ve, hermano. Yo creo que yo lo veo así. Ya, no nos ven, pero para ir a Guinea y que te digan, oye, llévame esa televisión, tú dices que no, tú dices que no, y te dicen, no, ya sé quiénes sois el grupo Clan de Wario, para donde lleguéis ellos van a llegar, para eso sí, a que sí. Claro, para eso pero, es que nos pero ahí sí, ahí, claro, ahí, claro, ahí claro, te conoces, claro. Pero rodeos, como tu nombre no está on the top, no sé, entonces ellos al final no, es como que no te ven, pero no bro, te ven. De todas formas, si tú ves... Mira, Beto, yo lo veo así. No lo has dicho. ¿vale? Estamos en un estado donde ya hay casi 1 millón de guineanos, ¿no? Ya no hace falta ni que cantemos ni en bubi ni en fan. Una vez que se sabe que somos guineanos, claro. Y tiene que haber ese orgullo de guineano. Sí. En realidad eso es lo que falta, ese orgullo de sentirse guineano. No, no es orgullo, pero ya es envidia. ¿Sabes? Yo te lo he dicho. Pero hay que es ser así. Más si tú miras nuestras redes sociales, por ejemplo, ¿dónde más nos ven? En Colombia. En Colombia, en México. Pero porque ahí también es donde más se consume, pues a eso voy, nuestro tipo de música. A eso, en Guinea no se puede. Rap, no. No, por eso mismo digo que tiene que haber, para empezar, tiene que haber un orgullo de que estos son mis paisanos, aunque no es el estilo que me gusta, pero son mis paisanos, les voy a apoyar. Pero si no existe ese orgullo, para eso voy, por eso mismo digo que si no existe ese orgullo, no va a haber ese apoyo. ¿Entiendes? Para empezar, tiene que haber ese orgullo de que este es mi paisano. Canta como como apoyaron al poeta que salió en la televisión. Sí, ¿sabes cómo te digo? Fue un orgullo. No todos los guineanos leen poesía ni escriben poesía, pero le apoyaron porque es guineano y porque salió en la tele. Eso iba a decir. Claro. ¿Sabes? Apoyaron porque salió en la tele. Ahora. Claro. Ve, es la misma. Mira, por ejemplo, la selección de fútbol. Sí. ¿Usted cree que esa selección de fútbol, si cae en fases de grupos, le van a apoyar? Solo le apoyan. Es por el interés, que es por el interés. Guinea es así. Es por el interés. Sí, pero. Vale, sabe. Ahora quiero otra pregunta que es un poco más. No sé si es tan caliente o tan básica. Oye, aquí lo que queráis, ¿eh? Sí, lo que sea. A nivel del Estado, hay un montón de artistas ecuatoguineanos. Mogollón. Tienes a Chojim, tienes a Dudi, tienes a Mista, Flavia Beaca también. Y puedo hoy seguir sumando, ¿por qué no hay un paso de unificación de los artistas guineanos y poder decir, oye, tenemos que apretar? En Francia, quien controla la música son los congoleños. Los congoleños, ¿por qué? Son un mogollón, Nasa, Niska, no sé quién, colaboran entre ellos, hacen su música entre ellos, y lo que hace es crecer. Ahí es esa cosa, todo el mundo lo sabe. Sí. Clan de Barrio. ¿Por qué no un día Dudi, Mista? El caso que hay algunos que nos han dicho de hacer. Se ha mandado su beat, tal, se ha hecho la movida, se lo has mandado y se ha quedado. Y ahí se ha quedado. Claro. ¿Por qué? También pregunto, ¿por qué? ¿Quién es este? No, yo no voy a decir nombres. Mira. No voy a decir nombres, bro. No voy a decir nombres. Hay que saber ver las cosas, ¿vale? Y esto es lo que hay. Te voy a recalcar en el orgullo. Por ejemplo, si yo fuese, por ejemplo, un Chojim, por así decir, no es por meterme con él ni nada, por mencionar a alguien, un nombre. Si yo fuese un Chojim, yo soy guineano, y he llegado donde he llegado, gracias a que, bueno, también me dieron un empujón, un apoyo, y están mis paisanos, ¿qué hago? Pues digo, joder, seguramente que aquí, en el Estado, hay paisanos que tienen talento y necesitan apoyo. Sí. Voy a buscarles, voy a apoyarles. Por eso te digo que recalco en el orgullo. Orgullo de falta ese sentimiento de orgullo, pero ¿sabes? Al final, para empezar, no digo que no haya más razones. Digo que para empezar es lo primero. Falta de sentimiento de orgullo. A ver, bro. Bueno, mira, yo digo lo de siempre. ¿Qué pasa? Yo soy el top, ¿no? Yo te pido una colabo. Tú escribes, tal, no sé qué, lo grabas. Luego, cuando te escucho, ¿qué pasa? Te tengo miedo. Es que yo al final es lo que digo. ¿Nos tienen miedo o qué pasa? O igual querían otra guineanos, cosa. Guineanos, de aquí, nacionales. Nos han escrito mucha gente. Vamos a hacer un tema top, gente top. Lo hemos hecho, se lo hemos mandado y ya está. Yo no me he vuelto a saber nada. ¿Por qué? Ya, pues es que es eso. Se queda en una incógnita. ¿Por qué? Y es una incógnita de la que nunca vamos a tener respuesta. Respuesta, ya. Entonces, que yo no he sido yo el que te ha ido a buscar. Eres tú el grande que me has ido a buscar. ¿Qué pasa? Que cuando me has escuchado has dicho, hostias, estos chavales tienen demasiado potencial, ¿no? Mejor ni lo saco. ¿Cómo? Es que no entiendo. Sí, pero joder, a mí personalmente, yo ya veo la parte business. Yo ya veo en la parte business. Veo en la parte de... O sea, yo te doy 3 años más en la música y te vas a meter más en el business que en la música. Yo creo que... Sí, no, es cierto, tienes razón, ¿eh? Claro, no descarto porque creo que hay un negocio de la hostia allí. Claro. En la promoción de artistas, en la creación de eventos y en la conexión. En los Estados Unidos hay muchos abogados de la música y están forrados. Hombre, claro. Y eso no es Estados Unidos, el Estado no tiene tanta pasta, la inversión cultural es básica. Cero. Si hay dos artistas que lo petan en el rap, KCO o los nuevos. Esto es Arte Callejero con Beto Snei, DJ Solo H y Esther Sauga. Entrevistas, música, entretenimiento y mucho más. Morad no le... Morad ahora mismo peta mejor que KCO, uh-huh. Pero o Tutequín, otros artistas, pero al ser magrebí está... Ya, pero que también qué público tiene esa gente. Claro, pero es que Morad no es rapero. Es que tú mira el público. Bueno, eso hemos estado hablando antes. Es que Morad no es rapero. Tengo datos sobre eso. Antes de que se pase, porque yo creo que... Bueno, digo a nivel del urbano, ¿vale? A nivel de musical, digo. Business. Claro, porque, a ver, esa gente, Chojin, todos estos, son gente de la vieja escuela ya. Sí. Que llevan haciendo rap desde el 93, 94. Sí. Yo he visto en Facebook el otro día una confesión de uno de ellos mismos, que ellos están ahí por antigüedad, como el que está en Michelin, que lleva ya 30 años, ¿me entiendes? Y ellos ya tienen ya, gracias a Dios, lo dice así en el vídeo, están bendecidos. ¿Por qué? Hay tanta competencia ahora, tanta juventud, tantas generaciones que hace... Ahora todo el mundo puede hacer rap, todo el mundo puede hacer drill, todo el mundo... Tú pones un ordenador en casa y tú funcionas. Sí. Y si tú te mueves un poco en la actualidad que hay hoy, te metes en ese tren a punto de salir, lo vas a lograr. Pero si tú vas parando de parada en parada, no sé si me explico, ¿no? Y vas como somos nosotros, que vas para aquí, ahora hay que buscar, porque tienes que buscar y al buscar tienes que parar también. No puedes sacar temas a lo loco. Pero la historia, en definitiva, pero, es eso. Hay dificultad, pero porque hay muchísima gente... Pero yo creo que también... Pero la comunidad... Pero yo hago mucho hincapié en la comunidad. Yo creo que la comunidad va a ser clave para que nuestra música o la música vuestra pegue un empujón. Yo veo Francia. Francia, congoleños son los que controlan. La unión de ellos, ¿sabes? Y eso es clave. Es muy clave eso, es que... Estoy de acuerdo contigo, perdona que te corte. No, sí, dale. Yo pienso lo mismo, es el público el que marca. Por ejemplo, a mí, si un tal Bad Bunny viene, me canta chorradas, y la gente que le apoya, la gente que escucha su contenido, no es por insultar a nadie, la gente que escucha su contenido lo valora más que alguien que te habla de cosas más importantes... Pues entonces ese público... Pero es que esa industria que hay ahora ya... Me está diciendo exactamente cómo son. Hablando de Morad, tú por ejemplo, ¿tú has visto concierto de Morad? Nada. Si solo hay niños de 15 años o 16. ¿Tú crees que nuestra música va a ir niños de 15 años a escucharlo? Pero es que es lo que quiere el sistema. Pues quieren, eso. Quieren cabezas que no piensan, huecas, cabezas tío, que tú, no, nada. Tú estés nada. Ahí, da igual lo que tú digas. Es ya está. Eso es. A moverse y mover está, el culo ya está. Es lo que te trata hoy en día. Entonces... Todas las letras de las canciones tienen siempre que ir con un significado, con un trasfondo. O sea, no puedes hacer una canción que sea, mira, es una canción de fiesta. Ya está. No siempre. Claro, claro, pero es que el rap nunca ha sido música de canción. Sí, entiendo. ¿Sabes? Claro, una arena. Ha sido una protesta. Es, para escuchar. Es que nosotros por eso mueve el cuello, ya está. El rap es mover el cuello. Claro, no, tío, no es mover el culo. Y entonces, ¿cómo lo en cuanto a las batallas de rap y todo esto que se está haciendo ahora, batallas de gallos, vosotros cómo lo veis? Yo cerro. Perdona, o sea eso consideráis que eso no es talento, sí, no, ¿qué? Vale. Talento es, pero... Hay talento en todos lados. Pero... A mí estar ahí, cago en tu madre, y no sé qué, no sé cuánto, a mí no. Vale, pero ¿por qué no? O sea, me refiero... Gran ejemplo. ¿Por qué no? Yo voy a ir a por una. El Porta, por ejemplo. Porta, ¿qué hacía? Vale, sí, antes que rapeaba Porta. Se metía con las mujeres, sí, las insultaba, las denigraba. Correcto. Yo ahora he visto un vídeo de la polla y tal. ¿Eso qué hace? Se ha convertido, aunque sea de familia rica, al final se ha convertido él mismo en un producto. Correcto. Y se ha dejado llevar, porque si no, no canta en la puta vida más. Entonces le habrán dicho en su día, o cambias esto, te vas a ir para la cárcel. Sí. Entonces, como tiene un papá que es rico, pues bueno, ya tiene un abogado, tiene no sé qué, y mueve fichas y dice, vale, voy a ir por este camino. Le aconsejan para de la música como a Maluma, que le pasó lo mismo. Sí, sí, ya sí. Ya sé que no es el mismo género. No, sí, pero sí le pasó lo mismo, correcto. Pero pasó lo mismo, abusaba de la mujer, hablaba sí. como si fuera un trapo, ahí. A ese hombre le dijeron, para un año, no hagas nada en un año. Ese año empieza a estudiar... Cómo hablar a las mujeres más suave, ¿me entiendes? Porque si no te vas para ir para el hoyo. Y Maluma hoy en día no existiría. Ya no. Y correcto. Porta igual, yo le veo al Porta ahora que está... Yo le miro y digo, mira, eres un mierdecilla. Entonces, el porta aquí. Entonces, no importa, tío. Continuamos. Yo quiero volver a hablar de ello. Quiero volver a darle hincapié en el punto de la comunidad. ¿Sabes? Yo creo que es clave, tíos. Yo creo que la comunidad es el primer factor de empuje. Si hablamos hace par de años atrás, a lo mejor sí podremos intentar que hacer música, pero si hacemos música, no llega a la sociedad, porque creen que es muy duro, creen que no van a identificarse con nuestro criterio musical, porque vivimos en sociedad en puntos distintos. Pero sin embargo, la comunidad sí nos va a sentir porque vive la misma línea que nosotros, ¿no? Sí. Un inmigrante, sí. La canción mía, Ser Inmigrante, un ejemplo, que con sí. Bueno, es mía, es de Mafia's Blood, habla de ser inmigrante. Entonces, todo inmigrante que ha pasado este proceso de dificultad se siente identificado con ella, ¿no? Pienso. Entonces, todo lo que cantáis, todo lo que cantamos, yo creo que la comunidad puede llegar a atender. ¿Qué proceso tenemos que seguir o qué crees que tiene que hacer Clan de Warrior para que vuestra música cuaje con la comunidad, tío? Igual suavizar las letras. No sé. Realmente no lo sé. Yo creo que es... No lo sé. El marketing. Hay que saber moverlo. Eso para que llegue a la gente. Sí, pero... Hay cantantes guineanos que vienen desde Guinea a actuar aquí. Petan. Hacen cosas. Llegan, ¿eh? Otro día... Pero, aunque sean pequeños... Es diferente. Pero ¿quién les paga todo eso? Factor chorrada. Entonces, digo, si canta chorradas, llega al público, yo que canto canciones con coherencia no llega al público, tengo que buscar una forma de poder llegar a ese público y decirle, hey. Pero nadie me dice que yo me cambie de estilo y voy a petar. O sea, no está garantizado que yo ahora mismo, sí, casi tal, yo cambio, solo me dedico a hacer trap, sí, o drill. No quiere decir que si yo si sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, por mucho que yo cambie de estilo y tal, yo creo que puedo seguir en la misma. Yeah. Sí, si no sé dónde vender mi producto, tú tienes que saber cómo vender tu producto, cómo mover tu producto para que llegue a la gente. Hay gente que hace under más oscuro que nosotros, sí, y facturan. Factura, yeah. Facturan. Sí, yo creo que al final es saber dónde tienes que mover mover tu producto. Sí, ¿de qué manera? ¿Esa gente nacional o de dónde? De todo un poco. Yo, de todo un poco. Si vives en Estados Unidos... Yo aquí he escuchado gente... Claro que vas a facturar. Yo te hablo de aquí. En Colombia, mínimamente, si haces un under como nosotros, vas a facturar. ¿Y por qué no enfocáis vuestra música a este mercado? ¿A cuál? Al latinoamericano. Estoy seguro que en México... Soy segurísimo en Colombia y México, que vuestra música se consume. Sí. Soy segurísimo. Sí. ¿Y por qué no planificáis? Yo creo que tenéis la nacionalidad todos, ¿no? Sí. Yo no tengo. Entonces, yo soy inmigrante. Duro con eso. Claro, yo tengo algún seguidor de... Entonces, pregunto, si sabéis que los números os marcan, tío, ¿por qué no invertís vosotros mismos un verano de vacaciones? Vamos a México. Está Choyime en México. Tiene 7 fechas o 8 fechas. Son 14 millones de habitantes de México, tío. Ya ves. Ya, bro, pero... Con que metes a 200 en cada sala... Ya sacas... Sacas beneficios. Yo no creo que Chojin esté ahí por su cuenta. Claro. Nadie sabe. No creo que Chojin yo te digo esté que... ahí por su... No creo. Hay meses, hermano. No tenemos ni para pagar. Tú me estás hablando que vayamos a México. Vamos a México. Vamos a México, güey. Yo te digo, man... Es que no sé nada. Solo sé que... Lo poquito que estoy aprendiendo en la música es mucho farol. Sí. Eso sí. Y un farol que tú dices, vale, voy a tocar aquí, pero me van a ver 2 millones. Cuando yo vuelva a casa, tengo la puerta abierta para hacer otras 5 giras y aquí sí voy a generar más pasta. Pero tiene que ser ese movimiento. Ese movimiento te va a costar. Pero cuando tocas y vuelves, es cuando empiezas a decir, hostias, has estado en México. ¿Cuántos españoles no venden en España, pero venden en Latinoamérica, lo petan, luego vuelven aquí y vuelven a rezar su carrera? Un montón, claro, man. Sí. Claro. Lo mismo en uno no sabe. Iglesias. Eso es. Lo mismo, ¿eh? Peña, sí. Lo ha hecho. Claro, porque una ciudad que tiene 14 millones de habitantes, que tu música llega a 1 millón, manito. ya es mucho. Y metes a 500.000 personas por 10 pavos, o por 20, o 15, y que tú llevas el 60% de este beneficio, vuelves a Bilbo o a Vitoria. Pero también digo, hay que tener ahí control, ver cómo Spotify estamos. Si tu nombre no, si tú no tienes nombre, eso al final te va a costar más. Lo vas a pagar por todo. Tiene que salir todo de ti. Igual vas a México, como dices, hay 5 personas. Y yo para 5 personas me vengo a Bilbo. Que sí. ¿Para qué voy a ir hasta México para 5 personas? ¿Me voy a Donosti o a Pamplona? No sé. ¿Futuras colaboraciones de Clan de Barrio con otros grupos locales? Nosotros o nacionales. No colaboramos. Nada. Hemos optado de no hacerlo porque... Wow. A ver, hemos tenido tantos palos que... Tú estás con un grupo igual de 12 personas, ¿no? Empiezas a grabar, a hacer movidas y tal. Llega a un concierto y te faltan 6. Al final, tú lo que estás grabando no lo puedes cantar. Claro. Tú lo que quieres es llevar tu música a concierto y cantarlo ahí. Yo para que encima, no. Ellos no colaboran. Colaboraciones, no. Yo no colaboro con nadie. Yo ¿sí? con mis hermanos y... Yo sí, yo... Plan. Depende. Sí, me mola lo ¿Cuándo tocas? ¿Cuándo haces una colaboración, tío? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? No sé. ¿Qué sale? ¿Algo nuevo? Ahora mismo no, algo nuevo tenemos pensado. Vamos a empezar una saga de, se llama Voces de Lander, sí. Que es una movida que vamos a hacer todo en fábricas abandonadas y tal. Wow. Y lo primero que vamos a sacar, lo voy a sacar con él. Sí. Y eso igual para marzo ya, para abril. Más seguro. Sí. A mitad de marzo. A mí me da la impresión que actuáis más en Bilbao que Vitoria, tío. A mí también. Es verdad. Da esa impresión, es que sea, da esa impresión que, sí, que os movéis más por Bilbo que Vitoria. Es que es verdad. Las dos veces que he tocado ha sido aquí en Bilbo, ¿no? Sí. Es que es verdad, no es que sea... Sí, no, aquí no hay problema de venir, ¿no? No te habéis tenido nunca ningún problema. Pues sí. En cambio en Vitoria es como más pegas o un silencio enorme. ¿No? Vas a hacer algo y nadie responde. Porque son unos haters. Sí, en Vitoria, a mí... Particularmente a mí me dicen pa' bolos, ¿sí? Pero no quieren soltar. De hecho, me han dicho pa' uno, pero es que no quieren soltar. Y bro, yo ya no estoy en ¿qué eso. Caché tiene Clan de Barrio, tío? Poco. Ahora mismo. No pedimos mucho, ¿no? Solo 1,000 pavos. Con que nos pague el local. No. 1,000 pavos no es nada, güey. Por eso mismo, nosotros tenía no. Que ser 3, y menos también. Tenía que ser 3,000, pero. No pedimos nosotros mucho, hemos pedido menos y. Pero con menos. Y son unos rácanos y sin más. Quieren que vaya uno a cantar gratis y eso ya. Sí, hermano, que tenemos ya 40 años. Yo por lo menos tengo 40 años, ¿sabes? Se piensan que eran como de Gasteche. Sin más. Es un bebé. ¿Qué opináis de las nuevas generaciones de raperos, tío? Las nuevas generaciones, hay gente con talento, pero lo que te decía antes, ahora son millones de chavales que... Están bien, lo hacen bien, lo hacen bien. Lo hacen bien y disfrutan porque gente... es el momento de ellos y es lo que tienen que hacer. Eso es. A disfrutarlo porque es el momento de está lleno de energía. Esa es la verdad. Sí. Con ganas de disfrutar. Está en esa época de que se come en el mundo, como digo yo. Yo cuando tenía 20 años decía, wow, estaba todo el día en casa rapeando, quemaba mogollón de instrumentales, venga esta, otra, y tenía una energía, por lo que yo veo ahora en la juventud de ahora, y como ellos ya, como te digo yo, estas generaciones ya vienen con... El chip otro puesto, chip ya ¿no? puesto, ya con un enfoque claro. Yeah. Y saben lo que quieren y dónde está el mambo y dónde está la pasta y dónde está cómo se hace aquí, cómo se hace allá. Obviamente que lo tienen más fácil. Que no se hace ahora con amor, hay tecnología. No, no, no te creas antes, claro, antes grabábamos en CDs, no, ¿te acuerdas? Y en cassette y esas cosas. Ahora ellos lo tienen más fácil. Y como lo tienen más fácil, pues es mejor que lo disfruten, que lo flipen y todo eso. Sois africanos, tíos. Sí. Ya habéis hablado que individualmente cada uno puede hacer lo que quiera, pero os veo que el afro no tocáis, tíos. Aunque sea individual. Wow, el afro mola un huevo. Pero no lo tocáis. Sí, solo para bailar, pero no para... A mí me encanta. Es que a mí no me importaría meter unas barras en un tema afro. No me importaría para nada. Hombre, ahora mismo... No, ahora mismo. Desde que MHD salió con el afro trap, yo creo que era el momento de subirse al carro porque a mí me encanta. Ningún europeo podría el rap y es universal. Sí, los chinos pueden hacerlo y tal. Entonces yo lo veo como mi propiedad. Africano, afro-trap, no esa movida. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando que hay pequeñas barreras que no nos dejan llegar y prefieren que escuchen un rap mucho más suave, ¿no? Y se ve. Los festivales importantes siempre están los mismos artistas, entonces... Pero sin embargo, cuando ellos quieren buscar algo de distinto, ahí está el afro-trap. Sí. Ahí sí o sí te tienen que llamar. Que sí. ahora siguen haciendo... Ahora también hay gente haciendo afro-trap, que no son blacks. Sí. Ya les están llamando. Pero nosotros no lo estamos haciendo tampoco. Ya. Entonces nos están comiendo la tostada y no nos damos cuenta de ello. Sí, y eso que lo dices, y eso que sí que hay gente africanos que hacen afro-trap. Como, yo le meto. Como Maxwell, que sí. Canta con Lator. O sea, hay gente que sí, tú mismo, por ejemplo. Yo le meto. Así está dispuesto. Sí. Yo estoy dispuesto a meter barras porque me encanta el afro-trap. Me encanta un montón. Pero hay que hacerlo, como dices. Vitoria-Gasteiz. El ambiente musical, como fiestero. El ambiente musical en Vitoria. No, fiesta. La fiesta. Hay mucha fiesta. Sí, no, Vitoria, hay mucha fiesta. Sinceramente, sí. Más que Donosti. La gente. No, sí, seguramente. Yo no lo sé porque hace poco yo que no salgo. ¿Ah, sí? Yo sí lo sé. No es que salga de fiesta. Es que ya sé cómo ve el panorama ahí. La gente sale a tomar algo a la tarde. Sí. Y con la coña. Pues se tiran hasta las tantas de la noche, incluso hasta el día siguiente, ¿sabes? Y así siempre, pero de jueves a sábado o domingo a la mañana. Nosotros nuestra fiesta es ir donde los paisanos y tal, tomar algo ahí y ya. Yo no salgo de fiesta. En discotecas y tal, pues... Decirme 5 artistas de origen guineano que os molan en España, a nivel nacional. A mí ninguno. Bueno, tiene que haber. Casi. ¿En España? Sí, en el estado. ¿En España? Hermanos. Sí, Tarichi. Sí. De origen guineano, ¿eh? Sí, sí. Hermanos en España. Me mola. Bueno, empiezo con... Artistas, dices. Sí, artistas. No hace raperos. Falta que canten. Cantar. Sí. Bueno, sería bien que sean raperos, ¿no? Ah, no, yo sí. No, ninguno. A ver, ninguno. Si decir... La verdad, no. 5 hay que decir. Bueno, aquí pueden salir 20, ¿eh? Mistao. Mistao. Chojin. ¿Es tuyo? Tenéis todo. Chojin. No, yo no debo ser esa. A ver si quieres. ¿Qué más? Mistao, Chojin. Flavia. Flavia Beaca. La Beaca le mete mucho. Flavia le mete. Viene ahora, Isla. Uh-huh. Flavia. ¿Qué más? El Wallace. Duri. Wallace. Y poco más. Hay un chaval que, pero no es rapero, es. La Cite también canta bien, pero. Claro, es que. Si pero es aunque no sea rapero, se puede decir también, ¿eh? ¿Eh? Aunque no sea rapero, se puede bueno, decir sí. También, bueno, ¿eh? Sí. Maika canta bien. Ya sabes que yo me he abierto. Maika Cite. Maika Cite, sí. Lion Cite también. Joder, tíos, pregunto, ¿eh? De verdad, no sé, man. Agua está fallando, familia. A ver, si siempre Clan, hablamos. Algo está fallando, bro. ¿Por qué? No sabemos de qué. El Romy le mete. El Romy Solov, ¿no? Romy le mete, sí. Romy Solov, no es. En su estilo. Hay un sí. Chaval también en Madrid, como Tito Unzué. El Tito Unzué. Le sí. Mete también. El Tito Unzué, brutal. Yo le entrevisté y. O sea, muy bien. Sí, el que hay vino, unos ¿no? Cuantos sí. Que se me van los sí. Nombres. Luego hay muchos drillers. Hay muchos drillers. ¡Ey, gran Matías! Presente. Pero Matías no está. Matías no está en Baza. Matías yo creo que está en Bata, ¿eh? Ah, sí. Hablamos de aquí, ¿no? No, sí, de aquí, que funciona no, aquí. Matías creo que está... Él está ahí, correcto. Creo que está en Bata. Pero hay drillers aquí que cuando me saltan, yo creo que son guineanos. Hay muchos... Hay uno aquí... En Bilbao, aquí hay, se llama... Sacó una canción hace poco, se llama D-Man. Y el tío se llama Naza. Naza. El Naza español, el Naza de aquí. ¿Es guineano? Sí, es guineano. El Crasé, ¿dónde está? El Crasé está en Guinea. Crasé. Claro, yo por eso no le he mencionado. Meco. Porque, pero claro, se puede mencionar Crasé, al final es de aquí. Sí, vive sí, en Guinea ahora, pero. Yo os digo, familia, de verdad, ¿eh? A lo mejor sueño mucho y tengo mis pajas mentales que no valen para nada. Tío, Mista, Chojin. Mista 8, Jim, Dudi, el Didi mira, también. Didi, claro, es que... Tenés un abanico de mogollón de grupos que se puede fomentar una se puede fomentar. Y para la industria, claro, que no va a ser mucho más fácil entrar, no creo yo, ¿eh? Tienes razón. Pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado, pero con toda esta peña, que el canón tiene sus números. Mira, acabo de hacer una canción con Frank y Lion. Me ha costado hacerlo, pero lo hice. Claro. Y digo, joder, pero Frank, hay que hacer movidas, tío. Yeah. Y el Frank dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Si la gente me llama, yo lo voy a hacer. Clan. Habla con Frank, una colabo. Lo que pasa es que yo he tirado gente. Yo he tirado gente que me mola su movida, pero claro, no sé si... El Lion si mismo cuentas, también. Sus cuentas la llevan ellos, la llevan otra gente y el mensaje está ahí. Me han dejado el disco. 70 semanas, hermano. Me han dejado un buen blue, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy importante porque lo vi en documentos de en la 2. Sí. Estaban hablando de artistas guineanos, ya tanto cantantes como los que son actores actualmente. Y ¿sabes? Actores también. Ahora mismo sí. el va a salir una serie ahora sí, de Diff Touré. El actor principal es guineano. Sí. Había otros dos que también son guineanos. Yo digo, la comunidad guineana. Sí, lo tiene fácil. Estáis muy asentados. Sí, que sois los negros españoles. A lo mejor estáis muy relajados y hay un ego que no hace trabajar en comunidad. No está en español, claro. ¿Sabes? Claro, y ahí es donde... No, tienes razón. Hay un ego, pero en realidad es un ego, ¿cómo te lo digo? Es un ego... Malo, tío. Muy malo. Malo y flojo. Porque a la hora de la verdad, si nos encontrásemos todos de verdad en un... La en independencia un, de Guinea se mueve. En un evento. La independencia de Guinea se mueve si y ahí es el momento para... En un evento, en realidad... la cosa cambiaría. Para empezar, había buen rollo porque por ejemplo, yo he crecido en Vitoria y hasta que no les conocía a ellos no conocía a negros, yeah, y mucho menos guineanos, y en cuanto les conocí, claro, ¡buah!, una pasada. Y luego empezamos a jugar a fútbol, juntarnos con los de Bilbao, jugar con los de Logroño. Ahí está. No había visto tanto guineano junto y me puse contento. Zaragoza es una mina, ¿eh? Ya ves, Zaragoza, Madrid. Pero si en Zaragoza vamos y nos quieren matar, ¿qué es eso de verdad, tío? No, hay que ser reales. No, hay que ser reales. No sabía eso, tío. Hay que ser reales, tío. Que ¿qué ha pasado? Bifes de la noche. Nosotros tenemos bifes en todos lados. Bifes todos negros. En todos lados. Negros joden negros, ¿eh? Hombre, en todos lados. Así te lo digo, hermano. Nosotros vamos, en todos lados ya tenemos bif. Y es lo que digo. Yo os conocí, tienen que conocer. Os conocí hace años también. Tenías una voz dentro de Clan, no me acuerdo cómo se llama el chico este. Yado. El alto. Yado. Sí. Black Eyes. Eso es, que le vi actuar donde... Vino a Bilbao a actuar también una vez. ¿Dónde vino? Sí, vino a actuar en Bilbao. ¿Qué ha pasado? Me parece un tío con una voz potente. Sí, sí. Parece con un talento incomparable. Lo veo con talento y calidad, tío. ¿Qué ha sucedido con ese hombre? Pues ha querido seguir su camino y ¿sí? nosotros el nuestro, y no hay mucho más que hablar. Claro, es que al final el clan, como te hemos dicho al principio, han pasado mucha gente, ¿no? Mucha gente. Sí. A mí me gustaría algún día... El clan somos muchos. Sí. Algún día, si se pudiese, dar un show con todos. Eso sería una pasada. ¿Con todos los que te han pasado? Todos los que han pasado. Porque tenemos temas con todos. Pregunto, ¿cuántas horas serían? Sería un orgasmo. ¿Cuántas para horas? Sí. Si yo mismo te puedo cubrir 4 o 5 horas de show. Tranquilamente. Te digo. Beto, pero tienes un gasteche en Vitoria, tío. Solamente con sí, ahí ya hemos ido. Es pequeño. Si yo solo lo he petado. Imagínate todo el clan. Sí, ya fuimos. Con dos veces. Creo. Jimmy Jazz. En eso estamos ahora. Jimmy Jazz, con 6 meses de preparación, sí, con calma, haciendo números, 6 meses y 6 meses y 4 meses de promoción, ventas anticipadas. Eso queremos hacer. Puede llegar a funcionar. Eso estamos mirando ahora. La promoción son 4 meses de promoción anticipadas, puede funcionar. Ya, y así ya tenés a un mes antes, ver cómo va la entrada, vemos hoy. Tenemos 50% vendidas, entonces es un suceso. ¿Sabes? Hay otra sala también, ¿no? Es el Dorado, ¿no? Es el Dorado, lo que pasa es que es más club esa sala, ¿sabes? Es sí, un poco es más complicado. Tipo barroco. Yo la que pensaba que se podía hacer algo era el antiguo Elefante, lo que era el Elefante. Pero ahora tóxica ahora. Estuve hablando con ellos. ¿Se llama Tóxica ahora? Ya. ¿Qué consejo dais a las nuevas generaciones, tíos? ¿Qué consejos? Sí. A los nuevos chavales que quieren hacer música. Pues que hagan lo que les guste y ya está, tío. Sí. No. Yamal. Escuchen a los mayores. No, quiero decir que escuchen a los mayores en plan... Lo que decía que Ares, ¿no? Eso es. Al final, con los mayores, si escuchan a los mayores, van a aprender. Y ellos se verán en ventaja con los jóvenes. Sí. Igual que los mayores con los jóvenes. Que escuchar, los jóvenes también. Eso lo escuché a Key Ares One hace... 2-3 días lo escuché y es que es una reflexión, hermano. Es que es así. Ice Cube y Keris One. Keris es. No. Es que ese hombre es incomparable. Consejo a los chavales. Vuelves a las comparaciones. No, eso es. Son juegos. Son juegos. Son juegos. Para los chavales que hagan lo que verdaderamente les gusta. Pero lo que pasa es que hoy en día. Yo no le voy a decir que no hagan trap, ni drill, ni tal. Pero si le gusta el rap. Hoy en día... Pero que hagan rap, pero no se vayan ahí a... ¿Qué rap? Si lo que ven en la tele es que va, no sé, claro, tengo es que putas, tengo tal, tengo pa... Lo que vende, pues los chavales tiran a eso, ¿qué van a tirar? Pero el éxito... Todos quieren ser así. El éxito te lo da mantenerte en tu línea y creer en lo que tú haces. Claro. Y aprender del pasado. O aprender, o el éxito es ir de rama en rama hasta que tú pillas... Pero si pillas cacho en alguna. Ya estás viendo. El éxito es ir de rama en rama. No, quiero decir que ¿qué te da el éxito? ¿Qué te da el éxito? ¿Ir de rama en rama o en plan voy a ser fiel a mi movida y hasta el final? La segunda, casi. Pero yo es que creo que... Porque al final el que va... Nosotros aunque cambiemos a ser trap, deberíamos cambiar. Igual nos tendríamos que... Perdona, pero... Pero es lo que dice casi... Mira, si tú sales en la tele, por ejemplo, te maquillas, pim pam, te pones un buen tanga y ya has triunfado. Vas a triunfar a saco. Mira, risa, pero tío. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Prince Rakim, tío. Prince Rakim, ¿no? Cuando antes de risa. El primer disco de risa. Pero tú antes de lo Gutam. ¿Cuál es la mía? Mal, esta. Esa estaba duro, tío. Bueno, familia, muchísimas gracias por vuestro tiempo, tío. La verdad que ha sido la hostia. Tenéis 3 minutos entre todos para decir lo que queráis. Pues nada, empezamos a abrir la agenda, que nos vayan llamando para hacer bolos, por ejemplo, aquí en Bilbao, porque aquí es donde parece que va a ser como nuestra... Es la capital. Nuestra casa. Sí. Que es la capital. Pero por el puto aquí, móvil, no es que me dan problemas. Aquí hay más de los nuestros. Funciona y la gente es más legal en el sentido de hacer algo, cosa que ahí en Vitoria, pues es al contrario, como ha dicho casi antes, que parece que ellos hacen cosas escondidas, chiquitiqui. Que nos tienen miedo, no llaman para nada, o nos tienen asco, o miedo. O no. ¿Tienes para anunciar entonces, algún tema o algo aquí, algún beat? Estamos preparados YouTube para. ¿No es comentar? Sí, YouTube, sí. Si quieres hablas con ella, le... ¿Y por qué no vamos abriendo la agenda y... Pues yo darte las gracias, tío, por invitarnos y tal, y que ha estado muy bien, y a ver si podemos hacerlo más veces. Y a ver si hacemos algo algún día, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Ya hemos hablado. Ya que hemos empezado tal, pues... Encantado, tío. Muchas gracias, tío. Pues eso, muchas gracias y... Mira, volveremos. La movida, ya sabes, Clan de Warrior. Seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube, 97 Instagram. Estamos en todas partes. ¿Sabes cómo te digo, no? Peace and love, Clan de Warrior. Y nada. Vale, Juan, dile ahí algo, tío. Pues nada, pues que nos sigan, lo que dicen mis chavalitos, que nos sigan, que nos escuchen, que... Somos personas que no comemos a nadie. Aunque nos vean con esta actitud, es que es la actitud que tenemos, no es lo que somos, no somos otra cosa. Y nada, y sin más, que volveremos para aquí. La próxima vez que volvamos, espero que sean para anunciar más movidas y que la casa ya Sí, bueno, rapear, vaya mejor, ha faltado soltar unas barras o algo así. A ver si pone algo de barras, pero bueno, pasa que a hacer cinco... Claro. No, tranquilo. No. Y esa, esa primera vez yo creo que es buena, vale, no, y sí, hay un montón de recursos para poder sacar. Uh-huh. Pequeños flash. Hey. Nada, ya sabes, hermano, que si quiere que volvamos, gracias, no tiene más que decirlo. Y muchas gracias por habernos... Volveremos, invitado, hermano, no, muchas gracias. Muchas gracias, tío. Yo os digo, tenéis... a gusto que pipas, macho. Tenéis... que hacer movidas porque tenés la música. Hay que hacerlo. Tenéis, tío, el arte, tenéis ahí... Que yo ya te digo, el otro día, tío, por casualidad, porque ahora estamos hablando con uno, vete buscando todos los temas. Cinco eventos, yo creo que es un buen plus para generar material, pues ese material luego de no sé. Corto ya. Sí. Vale, una cosa, van a rapear por fuera, entonces esto lo grabamos con la cámara, sin más. Vale, pues corto. Aquí, ¿no? ¿Te vas a rapear? Stop recording, yes.